todos los sábados de 12 a 14 horas con la conducción de Jorge Daniel, acá en Symphony FM 91.3. Pocas cosas tan nuestras como el tango han cautivado al mundo entero, porque tiene alma, pasión y carácter. Algo que no se puede imitar y mucho menos olvidar. Santa Julia Reserva, de familia Zuccardi, con mucho carácter. En 5, 4, 3 son multitud. Un programa de radio diferente. Hola a todos, bienvenidos a 3 son multitud, programa número 9. ¿Qué tal, gente? Acá le agradecemos a la gente de Las Voces del Nacional, programa que nos antecede, un muy buen programa tuvieron. Y bueno, ahora arrancamos acá con 3 son multitud, siendo las 19:07. Y bueno, voy a presentar a el resto de mis compañeras y ahora voy a presentar, como no, a mi hermana hermosa. Ah, sí, te toca a vos, Vero. Hola, Vero. Hola a todos. Hola a nuestros oyentes divinos, acá estamos en otro programa de 3 son multitud, el número 9, ¿no, Sole? Así, estamos por llegar a la decena. Claro, a los 10 programas, es así. Les presento a la tercer personita, a la diosa Lía, ¿cómo estás? Hola, chicas, muy buenas noches. Ay, me encantó ese beso, pero gracias, gracias. ¿Cómo les va hoy, chicas? Bien, muy bien, con frío. Está frito. Igual acá está lindo. 9 grados dice que hace, pero hay como un vientito, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, está fresco, pero acá en la Symphony es calor cálido. Humano full. Sí, divino, divino, divino está en nuestro estudio. Bueno, chicas, ¿qué te parece, Lía, si nos contás las vías de comunicaciones? Pero, así la gente se comunica con nosotras. Cómo no, Sole. Para todos los oyentes, bueno, como siempre nos pueden llamar acá a Radio Symphony al 47321122. O para los fanáticos de la compu nos pueden mandar un mail. Nosotros lo leemos al aire, saluditos, todo eso a 3sonmultitud, todo en letra, @live.com.ar. Sí, bueno, si no, nos pueden chequear nuestra página que tenemos online, que también es, Vero, como el mail, 3sonmultitud, todo en letra, .es.tl. Buenísimo, que le contamos a la gente, aparte que está actualizada, ¿sí? Que entren a la sección de la agenda de 3 son multitud, donde tenemos recomendaciones, que después vamos a estar comentando qué recomendaciones tenemos para hoy y para mañana. Buenísimo. Que entren a la sección de videos, que pueden ver videos de nosotras. ¿Sabés cuál está? ¿Qué ¿Cuál? Video está? El de nosotras bailando Saca la mano Antonio. Ah, buenísimo. Está genial ese video, así que lo tienen que ver en nuestra página. Y también pueden entrar a la sección de encuestas. Sí. Que bueno, que está copada porque hay varias preguntas, así que está bueno que nosotras sepamos qué es lo que piensan los oyentes sobre el programa. Claro. Buenísimo. Y bueno, les comento, chicas, que para los que no estén en zona norte y no puedan enganchar Symphony 91.3, lo que nos pueden hacer es entrar a la página de Symphony FM 913.com.ar y nos escuchan en otras zonas. Me trae un poquito, chicas, pero bueno. No, pero muy bien, muy bien. Así que bueno, ahí tienen todas las vías de comunicación y, chicas, contenidos del programa. Así es, ¿quieren que empiece yo? Dale. Les cuento. Bueno, tenemos los estrenos como siempre. También tenemos noticias, una noticia sobre Freddy Krueger. ¿Se acuerdan de, bueno? Sí, me dio mucho, a mí siempre me dio miedo el de chiquita. ¿Tenía miedo? Sí. Sí, yo no vi muchas películas de Freddy, vi más de Jason. Mira, yo no vi ninguna por eso mismo. Me daba tanto miedo que no podía ninguna. Verla. Muy bien. Y también tenemos una noticia de los Pitufos. Ah, mira qué interesante. Sí, sí, sí. Y tengo algunos adelantos, hay de todo en tiempo buenísimo. De yoga, que sí que bueno, después voy a estar comentando sobre eso. Bueno, hablando de los Pitufos, Vero, te cuento que en el Not Insólitas tenemos una noticia que dice Misión Rescate de Gnomos. Ah, mira vos. Así que después vamos a ver si tiene alguna relación con lo de los Pitufos, por ahí. Tal vez, ¿quién te dice? Tiene. ¿Y vos, Lía? Yo tengo en las noticias la robot casamentera. ¿Qué será eso? Interesante. Sí, bueno, le contamos a la gente que tenemos una nueva sección, la estrenamos hoy, vamos a ver cómo sale, si a la gente le gusta. Y bueno, Vero, contanos un poquito. La nueva sección se llama Adivina Adivinador, es una sección donde vamos a estar pasando frases, vamos a estar diciendo frases que dijeron gente famosa, cantantes, actrices, gente popular del ambiente, por así decirlo, no solo de Argentina, sino de todo el mundo. Y bueno, y va a ser divertido porque vamos a tener que adivinar quién lo dijo. Interesante. Bueno, entonces, Lía, repetime por favor el número de la Symphony, así la gente se va comunicando y puede jugar a este juego. Dale, el que quiera jugar a esto que se llama Adivina Adivinador lo puede hacer llamando al 4732-1122. Genial, buenísimo. Chicas, ¿le parece si vamos al primer tema? Sí, me parece. Muy bien, tenemos de primer tema One Way or Another de Blondie. Y después seguimos con más Tres o Multitud. Los sábados de 19 a 20 en FM Symphony está Tres Son Multitud. ¡Sí! ¡Vamos a escucharlo! ¡Y dale! Estamos acá de vuelta en Tres Son Multitud. Y bueno, chicas, ¿les parece si empezamos con la sección de las noticias? Dale. Con noticias insólitas. Bueno, como les había dicho, tenemos la robot casamentera. Dale, y la noticia de los gnomos. Yo quiero saberlo. Vamos a empezar de esta manera. Noticias insólitas. ¿Escuchaste alguna vez esas noticias descabelladas? Escúchalas todas juntas en el Noti Insólitas. A partir de ahora, en Tres Son Multitud. Bueno, chicas, la noticia que tengo es la robot casamentera. La chica robot HRP4C desfiló vestida de novia. ¿Sí? Dios, ¿de novia? HRP4C. 4C es un robot humanoide que cerró un desfile de moda con el tradicional vestido de novia. El robot de un preocupante parecido a una joven asiática de raza humana fue creado por el Instituto Japonés de Ciencias y Tecnología Industrial Avanzada. ¿Sí? La androide mide 1,58 m de alto y pesa 43 kilogramos, con las baterías incluidas. Y lució un vestido de la prestigiosa diseñadora Yumi Katsura. Si bien lo hizo a un ritmo más relajado que las modelos de carne y hueso, la robot caminó suavemente por la pasarela, realizó varias poses, dedicó generosas miradas hacia los costados y vieron cuando modelan, sí, sí, van para todos lados. Y bueno, cayó simpática HRP4C, ¿sí? El desarrollador del robot, Kazuhito Yokoi. Ajá. Empezó su emoción al ver, se emocionó al verla a la robot y dijo, sí, como el padre de cualquier novia, me siento a la vez feliz y triste, dijo. Mira vos. Pero triste porque si no se, o sea, al final solo desfiló. No sé, como por ahí una melancolía, qué sé yo. Ah, sintió como esa emoción. Bueno, está bien. ¿Qué les parece, bueno, chicas? Bueno, interesante que una robot, digamos, se amplían las posibilidades de las modelos en los desfiles. No, claro, solo modelos humanas, por decirlo de alguna forma, sino también las robóticas. Claro, ¿y cuál sería el beneficio de tener robot? No, yo pregunto. No sé. Y habría que ver qué es lo que hace la robot. Por ahí no solo desfila, sino también plancha, lava, lo que sería, ¿no? Algo muy bueno. Y capaz, ¿no? ¿No? Vas a saber uno. ¿A quién no? Bueno, chicos, che. Y bueno, les... Claro, Nico acá se casaría con una robot. Y es verdad, es verdad. Sí, ¿quién no? ¿Y quién no la tendría en la mesita de luz para que, viste, no sé, sí, le alcance el vaso? Librito, el, claro, vaso de agua. Vaso de agua. ¿Vos no te levantás de la cama? Estaría bueno. Es muy gracioso. Muy bien, seguimos con la otra noticia que dice: otro tema. Misión de rescate de gnomos. A ver. Cerca de 1500 gnomos han sido salvados de un destino oscuro gracias a una misión de rescate. Ajá. En esta historia, los pequeñines ornamentales fueron salvados de un gnomicidio masivo. Todo empezó cuando una mujer de la localidad de Cotamundra, Australia, murió y dejó una notable colección de gnomos. Los nuevos propietarios de la finca iban a destruirlos. Afortunadamente, la Convención Australiana de Gnomos se enteró de esta injusticia y envió al Gnome Master, el Master de los Gnomos, David Cook, a interceder por sus pequeñas vidas. Así fue como los enanitos de jardín sin hogar fueron recolectados en varios vehículos y se le halló hogares sustitutos. Los, ajá, nuevos dueños de los enanos rescatados los recibieron con alegría, pero debieron prometer que los reunirán a todos el próximo enero para la famosa convención. Interesante. Estamos hablando de estatuas, de estatuitas chiquitas. Sí, pero le encontraron hogar, es tierno. Es lindo. Es lindo, sí, chicas. Es lindo. Aparte, ¿verdad?, mucha cantidad de gnomos, ¿eh? Mm. Sí, 1500, sí, sí. Hay que tener 1500 en una casa. Sí, hay, sí, que pagar, sí. Igual viste que hay gente que no sé, le da miedo o tienen esta idea de que a la noche hay un trasfondo. Sí. Hay, sí, gente que le pasa eso con las muñecas también, ¿no? Ah, no. Hay como una fobia. ¿A las muñecas? Sí, hay una película. Claro, hay películas, hay muchísimas, es verdad. Sí. De todo, sí, sí, sí. De los gnomos también. Yo reconozco que cuando paso por una casa y veo que tiene gnomos, sí, me quedo un rato mirando. Me llama la atención. ¿Te da cuiqui o...? No. No, creo que no. Me gusta mirar si me miran. Me quedo mirando, ¿viste? Ajá. Y me llama la atención que la gente tenga y bueno. Bueno, eso muy interesante las dos, me gustó muy. Las noticias. Sí, sí, sí. Buenísimo. Así, ¿les parece, chicas, si paso el número a ver si quiere alguien llamarnos? Dale. Bueno, nos pueden llamar al 4732-1122. Así nos dejan un mensaje lindo. Y si no, bueno, lo pueden hacer por compu en nuestra página, que es tresomultitud.es.tl. www, no se olviden de la w. Es verdad. No, igual entran por tresomultitud. Entran ahí, nos dejan un lindo mensaje que después lo vamos a estar pasando al aire. Muy bien. Así es. Y se está conectando cada vez más gente por Messenger. Nos mandaron saluditos, ahí está Rodri, Maru, están todos escuchándonos y mandamos un saludo por ahí, que nos estaban hablando por Messenger. Buenísimo. Bueno, ¿qué les parece si vamos con un tema? Dale. Dale, bueno, vamos con el tema siguiente, que es Boom Boom Pow de Black Eyed Peas, y seguimos con más Tres son Multitud. Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that. Chicas, es hora de arrancar, momento de arrancar la nueva sección que se Buenísimo. Llama Adivina Adivinador. ¿Quieren saber de qué se trata? A vale. ver, contanos. Bueno, voy a explicar bien para todos nuestros oyentes. La sección es una sección nueva donde vamos a tener que decir frases conocidas, algunas no tanto, de gente famosa, de gente popular, sí. del ambiente, no Ajá. solo de Argentina, sino de todo el mundo. Todo el mundo. Bien. Y bueno, esto es así, yo les voy a tirar una frase, vamos a probar con ustedes a ver si adivinan, porque yo no dejé que en la semana ustedes se enteren quién, no. quién dijo cada frase. Vos mandás vos para adivinar, ¿sabes? Y bueno, más o menos. Por ahí tengo suerte, más o menos. Suerte. Si tienen suerte, quien te dice, por ahí se ganan un premio. Ah, bueno, podría ser, entonces, podemos hacer pila. Bueno, entonces igual podemos decir que esta sección próximamente va a ser la sección que va a traer regalos a Tres sí, Multitud, premios. Sí, es claro. Bueno, hoy lo vamos a hacer con ustedes y después ya van a poder llamar nuestros oyentes y si adivinan las frases, que igual, como siempre, va a haber pistas. El que quiere pistas, el que la necesita, las va a tener. Así también tienen ayuda y bueno, van a poder ganar premios. Eso va a estar buenísimo. Dale. Genial. Dale pistas a full, Dale. ¿Ustedes van a querer premio? Sí. Sí, ¿podemos? Premio. No premio. Sé. No sé. Vale, pero... Bueno. Arrancamos. ¿Se entendió entonces sí. qué es? Arrancamos, Nico, ¿te parece bien si vamos arrancando? Bueno, chicas, les tiro la primera frase. Y ustedes me dicen... A ver, qué quién pudo haberlo dicho. Podemos decir domingo si no las, si no las sabemos, paso. Y bueno, tal vez pueden hacerlo. Bueno, ¿quién dijo? A ver. piensen, ¿quién dijo? Me cuido, pero cada tanto me voy a la mierda. Qué feo, Vero. No soy... No, sigue, sigue. Ah. No soy una esclava de mi cuerpo. Ajá. Soy tentada, me gusta disfrutar de la vida. Me tomo un vinito, un champagne, un paquete de M&M cada tanto que me pierden. Yo soy de las que no pueden comer un solo bombón. Tengo que comer 30. ¿Quieren una pista? ¿Adivinaron? ¿Ya saben quién es? Parece que la frase la dije yo. No. Pista. Pista. Ahí va la pista, a ver si tenemos la pista. ¿Les suena? La música habla por sí sola. Sí. A ver. Vayan pensando. ¿Les suena? A mí me suena la música, no sé ustedes. Pará, no es la de... Es una mujer, ¿no? Es una mujer. Ah, dale, ahí voy tirando pistas. Es una mujer, es del ambiente, es famosa. ¿Morocha? No. Es rubia. Es rubia. Es conocida. ¿Diva? Es una diva. Yo, pará. Chica. No. Lía. No, Lía. Es para... Hay dos posibilidades. No es la diva de Tres Son Multitud. Es diva del mundo. De la tele. Ahí les sin ofenderla. Pará. Hay dos divas posibles que sean rubia, porque vos me dijiste recién que no es morocha. ¿Es la que almuerza? No sé si la vimos almorzar alguna vez. No. Me parece que no. A ver, piensen, chicas. ¿Te suena eso? ¡Epa! La risa. Ya sabe. Pará que consultamos, pará, decime, Lía. ¿Puede ser Susana Jiménez, Ole? A ver, pará. ¿Qué parece? ¿Te parece? A ver, ¿puedo arriesgar? ¿Arriesgamos? Arriesguen, a ver. Susana Jiménez. Correcto. Muy bien. Buenísimo. Rocky chicas. Acá nos había dicho desde el Messenger que era Florencia la novia de él, pero no. Pero no, era Susana. Es que Florencia se ríe parecido, pero no, era Susana Jiménez. Muy bien, chicas, lo bien. Pensaron. Buenísimo. Tiempo, dale, otro. Tranqui. ¿Quieren más? Queremos más. Bueno, tenemos más. Seguimos. La segunda frase dice así. ¿Quién dijo? Yo soy actor porque quería ser músico. ¿Quién lo dijo? Músicos. Tenemos músicos. Páez. Pero es actor. No. Él también actúa. ¿Quieren una pista? Sí. ¿Quieren una pista? Dale, pista. Pista. ¿Te suena? Este está más facilito. Este sí lo que yo veía la serie. A ver, vamos tirando el pista. Te voy ayudando a ver si la pegas. Es un actor, obviamente. Esa música nos hace recordar a su trabajo, uno de los últimos. ¿Quién es? ¿Saben el nombre? Es actor de teatro él, ¿no? Actúa en teatro también. Sí. Ahí sigue Susana riéndose. ¿No será Diego Reinhold? No. Me parece que es puede ser el que estaba en la serie que terminó de Los Exitosos Pels. ¿Cómo se llamaba? Sí, claro. La música era de Los Exitosos Pels. ¿Que hay otra pista? No sé, ¿qué más les puedo decir? ¿Era el protagonista? Piensen de nuevo. Dijo, yo soy actor porque quería ser músico. ¿Usa pollera? Sí. Entonces ¿pollera? Es... Sí, ya sé. Sí, usa pollera. Es Mike Amigorena. ¡Muy bien! ¿Usa pollera? Ahí va el correcto. ¡Esa! Muy bien. Usa pollera. Muy bien, correcto. Sí, muchos lo titularon de raro porque lo vieron usando pollera. Y todo, Lía. Así es. La revista que no vi. La revista que no viste. ¿Quieren que sigamos una frase más? Dale, otra. ¿Quién dijo, nobody should ever put what I said in a magazine? Nadie debería poner lo que yo digo en una revista. Amy Winehouse. Amy Winehouse. No. Vamos con una pista, ¿les parece? Sí, pista. Dale, a ver. Actriz que de chica trabajó con Jodie Foster. Su frase, curiosamente, fue tapa de una revista. La de que canta irónico. Porque le salió para él. ¿Alanis Morissette? Sí, porque le salió al revés. No. Okay. No creo. Piensen, es una actriz. Sí. Bueno, les tiro una pista más. No es de acá. ¿No es de acá? Sí, no. Es adolescente, tiene su edad. ¿Último trabajo? La vimos, bueno, de chiquita la vimos con... el trabajo más conocido. Crepúsculo. Crepúsculo. No la vi, chicas. No, ya sé, Kirsten Stewart. Muy bien. Quiero mi entrada. Dale, vamos como 3-0. ¿Quién va ganando? Va ganando Sole, ¿no? Sole, ¿y cuántas más preguntas? Correcto. Esa. Está, bueno, correcto. Esa la adiviné, que va ganando Sole, la adiviné. Bueno, pero por ahí en esta tenés ver, más suerte, porque ver. En esta, por ahí, te ubicas. A ver, vamos con la siguiente frase. ¿Quién dijo? Hasta Tinelli y el Maipo no paro. Nosotras. Chan, claro. Chica, ustedes hasta que no lleguen a Tinelli y el Maipo, hay que seguir, ¿eh? Hay que seguir remando. Sí. ¿Quién lo dijo? ¿Les doy una pista? ¿Quieren sí. pista? Bueno, la sí. pista es frase que dijo con su voz nasal, o sea, que piensen quién tiene una voz nasal. Yo. Y lo dijo... Para, ¿cómo sería la voz nasal? Reproducime la verdad, dale, actuala. No sé. Hasta Tinelli y el Maipo no paro. No sé. Lo dijo de esta forma, a ver. Yo soy Zulma Lovato. Ah. Esto es para vos. Y ahí nos estamos enterando. A ver, ¿es? Para. ¡Es Zulma! ¿Se lo imaginaban? No. ¿Cuándo lo dijo eso? ¿En una canción? Mirá, escucha esto. Esto va a sonar en las discos. Un día en Crónica Zulma apareció. Que te lo diga, es una canción muy, y la gente, muy potente, ¿no? Espero que la hayan pagado Zulma por esto. ¿Te parece? Sí. Bueno, ¿era Zulma Lovato? Sí, ahora si Nico, el operador, nos pone la esta misma canción en el minuto uno, van a escuchar exactamente cómo lo dijo la frase. A ver, ahí lo vamos a poder escuchar. A ver. Voy a escuchar la voz, ¿eh? El tono que tiene de voz, la verdad que... De Mirta Alegría. Yo no paro. Está buenísimo. No lo puedo creer, chicas. Nico que... puso una cara como, por Dios, acá. Es increíble. No. Chicos, está buenísimo. Tenemos una genial. Reputación, es lo único que tengo que decir, chicas. Este tipo de cosas no. Yo especialmente le mando un saludo a Zulma. Se está escuchando. Zulma Lovato. Acá adivinó Rocky que era Zulma Lovato. Muy bien, Rocky. Y bueno, me gustó, Vero, ¿eh? ¿Tenemos más todavía? Sí, sí, hay una más. Son cosas que pasan. Lo dijo Zulma al principio. Soy Zulma Lovato, o sea. Está bien. Pero bueno, es el genio de Zulma. Pero no, increíble. El genio de Zulma, Vero, sí, sí, creo sí. que tomaste una postura un poco... Es una ídola. Es la diva de Rocky, dice. Así es. Están todos nuestros oyentes como locos con la canción de Zulma. Sí, tuvo éxito. Así es. Bueno, chicas, entonces esto, como lo dijo mismo Zulma, dijo yo soy Zulma en la sí. canción, ninguna de las dos ganó un punto. Lo lamento, pero siguen. Tienen una frase más, dos frases más para... Dale, para bueno, ver. Les quita. Dale. Otra oportunidad. Otra, pues dale. ¿Quién gana? ¿Quién dijo? A ver. En cierto modo, es difícil crecer dentro de una película. Sí. Yo he vivido un periodo de mi vida que está llena de lecciones y cambiando ante los ojos del público. Ajá. La gente tiene la extraña sensación de conocerme íntimamente porque han visto mi transformación de niña a mujer, aunque solo en la pantalla. Sí. Entonces ya sabemos que es una actriz. Sí. Que hizo... No es la de Superman, ¿cómo se llama? Que estuvo desde chica. Me parece que digo algo. Porque sos poco seria. Qué feo, Vero, eso. Acá nos estamos muriendo la risa. No, la que hizo Superman, Spider-Man, ¿cómo se llama? Bueno, es la misma la que hizo Superman, sí, y no, la que hizo Spider-Man, Lía. No, digo Superman, la pelirroja, ¿cómo se llama? Que ella también está desde chica en la tele. No, una pelirroja. Vos necesitas una pista, evidentemente. Sí, pista. Vamos con una pista, ahora en cuanto Nico la tenga, vamos con la pista, que es una música que la vas a escuchar. A ver. Y ya la vas a conocer. Aparte, Chan. Me parece conocida, Sole. Yo me muevo acá. ¿Sí? Sole es fanática, o sea, Sole la tenés que sacar, ya está. Si la sí. Ya está, chicos, ya me llevé el premio. Ya ¡no está. Vale, Sole! Lero. Pará, es como mágica esa canción, ¿no? Es mágica. ¿Es mágica? ¿Tiene magia? Tiene magia. ¿Quién es? Hemos cubierto. Es una actriz, como... la vimos desde chiquita. Hemos esta cubierto como conocida. Todas las noticias de película con. Es verdad. Con la película. Es verdad. Hablo mucho de ella porque hay sí. mucho para hablar. ¿Emma Watson? Muy bien. Correcto. Igual, para mí. Igual que quede sentado que yo ya la sabía, así que el premio es para mí. Bueno. No sé, chicas, no se peleen. A ver, un adivinador, ¿a quién no le gusta compartir? Che, y si en vez de darle yo un premio a ustedes, me quedo yo con el premio porque yo armé esto, digo. Para, no, y tengo una mejor idea porque va a ser lo mejor. ¿Por qué no guardamos el premio para el próximo programa? Sí, que vamos y que a la gente llame y ahí participe. ¿Hay otra, chicas? Una última. Ah, la última, dale. Que es la frase más impactante, digamos. A ver. Que leí. A ver, dale. Que es, ¿quién dijo? A ver. Escuchen, por favor, A ver. ¿Quién dijo? Todos los sábados. Sí. Todos los sábados. Prendo la radio y escucho Tres Son Multitud. ¿Quién lo pudo haber dicho? Todo el planeta. Sí, además. Es muy abarcativo eso, pero sí, podría ser, ¿no? ¿Quién te dice? Sí. Todo el planeta que... ¿Hay pista para eso? Podría ser. Sí, no hay pista. Bueno, no, tira... No, entonces... porque esta es fácil. ¿Quién pudo haber dicho... Todos los sábados escucho Tres Son Multitud? Y yo creo que lo dijo... Para mí que lo dijo Susana, Mike Amigorena, y que lo dijo Emma Watson, y que lo dijeron todos lo dijeron. Así es, tenés mucha razón, porque lo dijo Susana, Zulma, Kristen, Mike y Emma. Esto fue Adivina Adivinador. They call me Hell, they call me Stacy, they call me Her, they call me Jane. That's not my name, that's not my name, that's not my name, that's not my name. They call me Quiet, but I'm a liar. Mary Jo Lisa. Y acá estamos de nuevo en Tres Son Multitud. Chicas, ¿les gustó la sección? Buenísima, pero súper divertida, ¿no, Lía? Sí, estuvo buenísima. Se rieron mucho, les costó también adivinar. Sí. Pero bueno, estuvo bueno, ¿no? Por ser estuvo muy bueno. Cada vez lo vamos a ir haciendo mejor, chicas. Así es. Sole, ¿tenés que decirnos algo? Dale, rápidamente voy a tirar un nuevo auspicio que tenemos, así que le mandamos un saludo enorme a Javi de Osito Manía, que dice que bueno, atención, señoritas. A ver. Llegó... Osito Manía Accesorios, que te presenta todo para la moda informal fresca y femenina. Mirá sus interesantes diseños en Facebook. El usuario es Osito Manía Accesorios. O no dudes de contactarte con ellos a ositomania@hotmail.com. Dale, ¿qué esperás? Y ponete a la moda. Bueno, chicas, y con esta musiquita de fondo nos vamos a... ¿Escuchamos el clásico? Les presento el clásico. Hoy tenemos a los fabulosos Cadillacs con Mal Bicho. Vos que andas diciendo que hay mejores y peores. Vos que andas diciendo que se debe hacer. Vos que andas diciendo que hay mejores y peores. Vos que andas diciendo que se debe hacer. Escucha lo que te canto, pero no confundiré. Sepas lo que canto. Que me hablas de privilegios de una raza soberana superior. Sí. Mal bicho, viviste en son multitud, es momento de viajar en el tiempo. Así es como te. Bueno, les comento, chicas, que los Fabulosos Cadillacs aparecieron en 1984 y sorprendieron con su disco Bares y Fondas del 86 por su acercamiento a la música negra y al ska, ¿sí? La consagración llegó con Yo te avisé en el 87, que alcanzó doble platino. Rey Azúcar en el 95 es el siguiente disco de la banda, y aunque en el medio hayan editado Fabulosos Cadillacs en vivo, grabando en los shows y presentándose, presentando Vasos Vacíos, bueno, tuvieron muchísimos más hits. Uno de ellos es esta canción, Mal Bicho, que está en el mismo CD que Ciego de Amor, más un cover de Strawberry Fields Forever de los Beatles, que hizo un cover con una chica muy linda también. El disco fue presentado en Francia, España, Perú, Estados Unidos, y desde luego acá, en lo que era Obras Sanitarias, antes, que ahora creo que se llama el Pepsi algo. Pero con un nivel de ventas sensiblemente inferior al CD anterior. Esto fue la información del clásico, hoy con los Fabulosos Cadillacs y Malucho. Que me pase el mundo. A vos que te gusta el cine, el teatro y la buena música, esta sección es para vos. En Tres Son Multitud, es tiempo del show. Seguimos acá en Tres Son Multitud. Y bueno, chicas, les cuento los estrenos que tenemos. A ver. Bueno, tenemos Fuerza G en 2D y en 3D. Sí, las ardillitas. Sí, cobayos, ¿no? Cobayos son. Deben ser. Sí, me parece. Bueno, animalitos. Veterinarias no somos, chicas. Sí, no. Este es una peli de aventura de Estados Unidos y es apta para todo público, así que podemos ir. Buenísimo. Vamos. Genial. Vamos y nos enteramos de una ardilla. No sé si nosotros somos aptas. Nosotros, claro, somos todo público, pero claro. Acá viene la peli que yo sé que vos vas a ir a ver. Ay, ¿cuál? Se estrena Enemigos Públicos con Johnny Depp. ¿Cómo te gusta? Encanta, es una peli de acción de Estados Unidos también, sí. Y es apta para mayores de 13. Yo califico. Muy bien, así es. También se estrena Coast, que se tiene su subtítulo, que es La Gran Cena. Es un drama de Francia y es apta para mayores de 13. Sí. Y por último tenemos otro estreno, que es Aliento, que es un drama de Corea del Sur y es apta para mayores de 16 años. Así que bueno, tenemos dramas y pelis de aventura y de acción. Para buenísimo. Y, bueno, te puedo hacer una pregunta, a ver, sí, si me la sabés, me la contás, si no. ¿Cuál es la diferencia del 2D y el 3D? Te maté. Yo sé. La diferencia es son las dimensiones con las que está filmado, ¿no? Día, a ver, vos qué sabés. El 2D, claro, es una película normal. El 3D una es... una película plana. Claro, nosotras claro que somos sí. Si estamos en una película, seríamos 2D. 3D es cuando te lo sacan, ¿no? Sale de la pantalla. Claro, tiene su tercera dimensión, porque está grabado de otra forma. Si no, no podemos dejar esta cuestión para el cineasta que va a venir el próximo programa. También, así es. Cuidado, vamos bueno. a estar teniendo invitados el próximo programa. Y bueno, nos van a poder resolver varias preguntas, ¿no? Sobre muy el bien, cine. Buenísimo. Eso va a estar bueno. ¿Qué más, Berito? Tengo noticias, ¿quieren saber...? Sobre los próximos estrenos. Sí. Bueno, tenemos a como próximo estreno a Freddy Krueger, que es el personaje más famoso en la saga de películas de terror, de que lo conocemos por A Nightmare. A ver. A Nightmare. On Elm Street. On Elm Street. Acá tengo la profesora de inglés que me corrige. Yes. Muy bien. Que bueno, es una película que fue creada por Wes Craven y ha sido interpretado por Robert Englund. En todas las películas, así como en la serie de televisión. Bueno, la nueva serie de televisión. Sí, así parece. Sí, así es. La nueva película de Freddy se va a estrenar el 16 de agosto de 2010. Hay que esperar, pero ya sabemos que se viene otra peli. Eso está bueno. Así es. Y otra película. No mueren, No mueren. No mueren más. Jason, Freddy, esos no mueren. Vos ya sabés que no mueren. O sea, porque tiene que seguir. Por más que parezca, no mueren. Porque encima. No muere. Porque así después es. Sale la otra película. No muere. Así es. Y algo totalmente opuesto, otro estreno que vamos a tener es, bien opuesto a Freddy, es el estreno de Los Pitufos. ¿Se acuerdan de Los Pitufos? Ah. esos duendes de color azul que deleitaron a chicos y grandes en los años 70, tendrán su película y será dirigida por el mismo director que realizó films como Alicia en el País de las Maravillas. ¿Tim Burton? No, la otra versión, ¿no? Así no, es. Lo sé. Y bueno, esta producción es realizada por Columbia Pictures y sí. Sony Bien. Animation. Todo animado. Así es, con versiones en la tercera y segunda dimensión, al igual que Fuerza G, y con más avanzados diseños de computación, marcados por la esencia de sus personajes, podría estrenarse aproximadamente el 17 de diciembre del 2010. Va a haber que esperar, pero ya sabemos montón. Que vamos a volver a verlos a los pitufos. Eso podríamos averiguar más adelante quién va a ser las voces, ¿no? De Gargamel, me acuerdo que yo lo veía cuando era chica. Yo no me acuerdo. Pero... Gargamel, Pitufina, el que tenía la barbita... Claro. Pitufo. Y sí, seguramente, Master, bueno, más adelante voy a estar trayendo seguramente. Yo siempre tengo una pregunta, chicas. ¿Cuál? Siempre hacen la misma pregunta con los pitufos. Adivino, adivinador. A ver, Lía. ¿Qué pasa si ahorcan a un pitufo? ¿De qué color se pone? Bueno. Ahí iría el cuac. Ahí vendría. Corre. Porque si ya son azules. Claro. Morados, un touch. Un touch violeta. Qué bueno, no, chicas. No, para, porque esto va para un libro existencial, Cuidado. Ojo. Esta se puede volver una filósofa. Ojo, cuidado. Sí. Tener cuidado con Lía, así es. Pero bueno, ya sabemos ¿Hola? Que los vamos a volver a ver. Hola. Hello. Dice hola y está. Me parece que es Susana, ¿no? Y puede ser. Habla Susana Jiménez. ¡Ay, me muero! ¡Me muero! ¡Susana! ¿Te imaginas si la tenemos? ¡Ay! ¡Hola, Susana! ¡Nos ganamos algo, chicas! ¡Hola! Podríamos poner, ¿no? Que digan, ¡hola, tres o multitud! Y te ganas un chupetín, porque... Chicas, no lo dudemos. Llamemos a la Susi dale, que venga acá. Dale. Yo tengo el celular. Después la llamo, chicas. Dale. Ojo que se puede armar algo lindo con Susana. Dale, claro que sí. Bueno, esos son los dos próximos estrenos bien a futuro, pero está bueno ya saber que... Vamos a volver a ver a Freddy y también a los pitufos. Eso está genial. Buenísimo. Y bueno, les cuento así apenitas un comentario para que sepan. Sí, a ver. Bueno, ya salieron las nuevas fotos de los vampiros malos, de los Vulturi, que van a estar en la saga de Crepúsculo en la segunda parte. Sí. Y es interesante porque se vieron fotos y dan miedo, Dan miedo a los vampiros. Son Dakota Fanning. Esa sí, esa sí me encanta. Gran actriz. Hace de mala, tantos, ¿no? Así es, hace de mala. Y bueno, sí, los que les interesa esta saga pueden buscar en internet, que van a encontrar las fotos, están buenísimas. Ese era un genial comentario. Después hubo un comentario de que yo estuve viendo muchos videos porque estuvo el Comic Con en Estados Unidos y hubo un montón de cosas. Estuvo bueno, bastantes comentarios de los directores, tanto como estuvo Tim Burton hablando de Alicia, ¿viste? Sí. De Alicia en el País de las Maravillas, que bueno, pronto se va a estrenar. Y bueno, hubo de todo, estuvo muy bueno. Bien, chicas. Así que bueno, el que está interesado, también lo busca por internet y se entera de todo. Buenísimo. Y también, ya que está, para los interesados, les recordamos que hoy y mañana, a partir de las 19 horas, van a encontrar el festival Solo Bajo Buenos Aires 2009. Que es el único festival dedicado al bajo eléctrico del país. Si recuerdan, los oyentes, el programa pasado tuvimos al trío argentino de bajos acá en nuestros estudios tocando unos hermosos temas. Y bueno, ¿por qué no? Pueden ir a verlos al Perro Andaluz, que se encuentra en Bolívar 852, Capital Federal. Y ahí, bueno, hay artistas invitados. Bueno, así que también, ¿por qué no? Entran a nuestra página, cualquier cosa, y ahí tienen el flyer para chequear la dirección, lo que quieran, y vayan porque es una buena propuesta con respecto al bajo eléctrico. Sí, estuvo genial los chicos que vinieron a tocar, muy buena onda y muy buena la respuesta del público que yo recibí fue muy positiva. Sí, sí, seguro. Así que... Bueno, yo, chicas, necesito un tema. Tenés ganas de... Y aparte, este tema... No, me puede. Este tema es para vos. Este es para vos, Lía. Bueno. Preséntalo vos. El amor de mi vida, Emmanuel Jubilier, y lo que es la canción Llámame, me encanta. Yo la tenía en mi celular hasta que lo perdí. Así que bueno, este es Emmanuel Jubilier y Llámame. así como no sé. Si te llamo, vos sabes para qué es. Llámame cuando llegues, llámame cuando llegues, que yo. Yo ya estoy listo para vos. Llámame cuando llegues, llámame cuando llegues, que yo. De 19 a 20 en FM Symphony está Tres Son Multitud. ¡Sí! ¡Vamos a escucharlo! ¡Y dale! Muy bien, seguimos en Tres en Multitud, el último bloque. Ahora, ¿podemos ir con una invitada? Sí. Sí, ¿no? Con Agus de eso se trata. Hola, Agus. Hola, chicas, ¿cómo andan? Bien, bien. Contentas de tenerte porque, bueno, ya hace un par de programas que supuestamente te íbamos a invitar. Sí, la otra vez me puse celosa porque le invitaron al Tano y yo me quedé del otro lado mirando detrás del vidrio con... Claro. Me quedé ahí colgada, chicas. Bueno, ya está. Bueno, ya estás acá. Sí, sí. Muy bien, así que, qué bueno, ahora después te vamos a estar haciendo un par de preguntitas porque dale, así nos contás tu rol en el programa. Claro. Así que, qué bueno. ¿Qué les parece? Último bloque, chicas. Volvemos a repetir el nuevo sponsor que tenemos, que le volvemos a mandar un saludo a Javi por su apoyo. Y bueno, te contamos que Osito Manía Accesorios te presenta todo para la moda informal, fresca y femenina. Mirá sus interesantes diseños en Facebook, usuario Osito Manía Accesorios, o no dudes de contactarte con ellos a ositomania@hotmail.com. Dale, ¿qué esperás? Y ponete a la moda. Están muy buenas las carteras de Osito Manía, Lía, ¿vos las viste? Sí, están buenas. Están geniales. Tienen muy buenos variado. Diseños, coloridos, la verdad que lo recomendamos. Así que Agus, metete a la página. Voy a ir. Dale. Osito Manía. Osito Manía Accesorios. Así es. Así que, bueno, ¿qué nos falta, chicas? Nada, vamos a hablar, vamos a hacer charla femenina. Dale, me gusta. Charla de chicas. Bueno, Agus, nos estabas diciendo recién en el corte, digamos, que sos del colegio Santa Isabel. Santa Isabel, sí, estoy en el último año. Ajá. Así que este año termino. Estoy contenta porque el lunes empiezo otra vez. Ah, sí. Es cierto. Debes ser como la única que dijo eso en todo este mes. No, quiero empezar. No, sí, seguro. Uno quiere. Después de un mes, después no engancho más. Claro, aparte fue demasiado, un mes de vacaciones. Nunca tuve un mes de vacaciones. Sí, nunca. Sí. No está y bueno. Volver al ritmo. Sí. Pero después vuelvo y Bariloche, así que... Ah, no, eso voy a preguntar. ¿Cómo hacen con los viajes de egresados? No, no, creo que todavía... Sí, sí, hace poco ya empezaron a hacerse otra vez los viajes. Ah, genial. Con todas las precauciones, pero sí, sí. Genial. Vamos a ir. ¿Y ya tenés fecha o no? La primera de septiembre, más o menos. Bien. Ah, bueno, buenísimo. Sí, no falta poco. Bien, buenísimo. Agus, contanos un poquito cómo fue que dijiste, bueno, sí, voy a hacer, de eso se trata, es un programa... Sí. Que lo hace la escuela, ¿no? Claro, sí, de alumnos, exalumnos. Uh-huh. Nada, a mí me lo propusieron y, bueno, me di un poco de miedo porque no tenía idea que era esto de hacer radio. Sí, es la primera vez que haces radio. Es la primera vez, sí. Bien. Y sí, dije sí, demandada. Claro. Y nada, acá estoy. Vamos a probar y, sí. Y gustó, ¿no? Porque sí, está bueno, me divierto mucho. Sí, sí, ¿y vos pensás estudiar algo relacionado con esto? La verdad todavía no sé qué voy a estudiar, pero puede ser, capaz que sí. Está bueno. ¿Quién te dice? Bueno. Sí, sí. La radio. Terminamos todas haciendo periodistas. Sí, todas. Y ahora, Agus, vos que sos la voz femenina de una de las voces, ¿o sos la única voz? No, hay más chicas. Hay más chicas, por ejemplo, las celuloides, que es de cine, son dos chicas. Sí, las escuché. Pero con el Tano hacemos la conducción, o intentamos por lo menos. No, pero lo hace muy bien. No, está muy bueno el programa. La verdad que a la gente, a nuestros oyentes, les recomendamos que se queden para escuchar de eso se trata ahora a las 8. Hasta las 10. Hasta las 10. Dos horitas. Dos horas. Bien. Acá adentro. ¿Cómo se hace dos horas con tanto varón, tanto...? Sí, ¿te tratan bien? Sí, me tratan bien. Te están mirando acá del otro lado del coso. Vuelta, sí, chicos. Sí, me la intimidan. No, sí, me intimidan, sí. No, pero está bueno. Me tratan bien. Ah, bueno. Claro. Eso es importante. Soy la nueva. No sé, ¿a qué hora hasta fin de año? Claro. ¿Y ya cuántos programas son más o menos que ya estuviste acá? Y de este año, desde que empezamos, ¿cuántos programas van? Empezaron... 17. 16. 16. 16 programas. Sí, así que hace poco. Todavía me mando macanas y todo eso. Pero eso siempre pasa. ¿Quién no? Así es. Así que bueno, Agus, qué bueno esto de que estés en la radio, que te hayas animado. Nosotros también. Fue un poco así, ¿no, chicas? Que nos animamos a estar. A probar y... Hay que animarse. Está bueno, es divertido. Bueno, Agus, brevemente un poquito de contenidos del programa. Algo para resaltar que vas a estar cubriendo vos o algo en especial que quieras hablar. No, bueno, hoy tenemos banda en vivo con Dame Bola, ¿sí? Ah, bien. Bueno, que ya vino, ¿no? La banda. ¿Dame Bola? No, la sección se llama Dame Bola. Y siempre hay banda en vivo. Y hoy bien, tenemos. Bien. Y perdón. Después las chicas van a hablar de cine. Tenemos bien. Noticias bien. Locas. Ustedes también cuentan, ¿no? Noticias. Sí. Sí. Un día podemos hacer el duelo. Dale. Se dale. Trata de ver sus tres o multitud. Me gusta, claro, me gusta. Sí. Buena propuesta. Así que nada, eso. Pero no juegues con Sole porque no te deja ganar nunca. Y después no te quiere. Y Vero después no te quiere dar el premio. Así que. No, chicas, ¿cómo? No es así. Mira, no nos sabes quedar mal. Y ustedes me negaron el premio, no me dejaron adivinar. Bueno, porque aparte es mejor dárselo a los oyentes. Se ríen de mí a full. Se ríe Susana. Bueno, les contamos a la gente que a las 22 horas está Cosas que Pasan, que va a tener una entrevista con Gabriel Schultz. Y bueno, como saben, chicas, conductor de TBR. Sí, sí. Y con él va a venir el escritor Juan Hugo Martín. Así que bueno, bien, cosas que pasan a las 22 horas. Hay que quedarse en la Symphony y seguir escuchando hasta que termine. Sigan de largo. Así es, los sábados de la Symphony se ponen copados. Saludos rápidamente. Dale. Antes de que nos echen los chicos de. Familiares. ¿De eso se trata? Le queremos. Familiares. Ver. Sí, a todos. Luli Maga, le mandamos un saludo enorme a Marga de Victoria que nos está escuchando. Le mandamos un saludo muy grande, ¿no? Y a toda la familia. A Cari, a Nati, mi prima, que hoy me dijo: me mandás un saludo, pero un saludo así como con dedicatoria. Así que Nati, te mando un saludo muy grande. A Shirley también. A la gente que nos escucha en Balcarce. Así y bueno, y a todos los que estuvieron por MSN, a Juanto, a Maggie Antonowicz, acordate que a Maggie Antonowicz la ves en Playa Bonita de Hugo Midón de lunes a domingo a las 16 horas en el Teatro de la Comedia Rodríguez Peña, 1062 Capital Federal. Así es, una obra que tenemos que ir, Lía. Nosotros ya fuimos, pero tenemos que ir las tres. Dale, voy, voy. Ahí cubriendo. Agus, venite con nosotros. Dale, voy. Vos una salida. Está genial. Te iba a decir... ¿Algo más? No, saludos para Miami. Sí, les mando siempre, a mis papás saludos. Como siempre a Miami. Internacionales, chicas. Balcarce Miami. Escala, muy bien. Muy bien, bueno, entonces nos vamos diciendo nuestra frase que ya queda registrada. Que... Decida con nosotras, Agus, ¿eh? Dale. Bueno, acordate siempre que dos son compañía, pero tres son multitud. Chao, hasta la próxima. Te pido que todos los días sean de sol. todos los viernes sea una fiesta. Tampoco te pido que vuelvas rogando perdón si lloras con los ojos secos llorando de ella. Ay, amor, me duelas tanto, me duele tanto. When you're home, what would you put on yourself?